Simbiosis. Divina. El amor cubre todas las faltas. Proverbios 10. 12. El amor cubre la multitud de pecados. 1 Pedro 4,8. Dios, la suprema inteligencia del universo, periódicamente fracciona su magnánimo amor, enviando para la paz de sus hijos a cualificados mensajeros. En esta fecha, envió a aquel que formó parte del colegio apostólico de Jesús Juan, aquel que en la isla de Patmos realizó el mapa de los últimos acontecimientos del planeta, en el más profundo simbolismo jamás visto en el mundo, como siendo los fines de los tiempos de la decadencia. El espíritu Juan Evangelista, en la alta madrugada, entró en la habitación de descanso de los Bernardone. Su futura madre dormía tranquilamente, como un ángel, viajando por los espacios infinitos. Él descendió suavemente en el clima sagrado del templo del sueño, contempló a la rica señora y besó su frente con respeto y cariño. El cuerpo de la señora Bernardone se estremeció en una décima de segundo. La elegante mujer se apresuró en tomar el cuerpo, en el que luego fue impedida por las circunstancias. Harla, la compañera inseparable de la señora, quiso entrar en el recinto, aunque se desorientó, sin que encontrase la mansión, y quedó deambulando por Asís, sin entender el porqué de su perturbación. María Piccagini, al divisar aquella espléndida figura espiritual dentro de su cuarto, no tuvo dudas de que se trataba de aquel con quien había soñado muchas veces. Le tomó las manos delicadas y llenas de luz, besándolas con toda amabilidad. Quiso arrodillarse, sin embargo, Juan no lo consintió, haciendo que se levantase. Le tomó las manos entre las suyas, y se sentaron los dos en la forma oriental, sobre un tapete persa que adornaba el cuarto. Juan dijo con dulzura, «Hermana mía, que la paz de Jesucristo sea en tu corazón, y te haga de entre las mujeres una madre, y que seas la mía, por excelencia de la vida. Siempre te estaré agradecido, por ese gesto tuyo de amor. Te agradecería, también, poder nacer por tu intermedio. No soy un ángel como piensas, ni un santo, como divagas en pensamiento, sino tu hermano en Jesús, queriendo acertar en aquello con lo que me comprometí con la espiritualidad mayor». Las lágrimas brotaban en los grandes ojos de la mujer escogida, y el ímpetu de hablar era tanto, que quiso, a gritos, agradecer a Dios. A eso, dos dedos sellaron sus rojos labios, diciendo, «Espera un poco y escucha a quien necesita hablarte. Si aceptas mi llegada por los canales de tu vida, sellarás un compromiso con alguien mayor que nosotros en la tierra, y tal vez por eso sufras ofensas, desprecios y maledicencia, pues vendrás a ser instrumento de grandes acontecimientos. Todavía, si supieras, encontrarás consuelo en la fuerza del perdón, en la tolerancia y en el amor. Cuando seas atormentada, busca a Cristo en el silencio de la oración. Estimula la fe, y nunca te olvides de que Dios no abandona a nadie, principalmente a quien sirve de medio para la iluminación de la humanidad. Procura recordar el sermón de la montaña de Jesucristo, recuerda las bienaventuranzas, y vive dentro de estos preceptos, que serás libre de todo mal, y consolada en todos los trances difíciles. Tu consentimiento significa el sello de nuestra unión, en nombre de Dios y de nuestro Maestro. Juan se calló, esperando que la señora Bernardone ordenase sus pensamientos, y decidiese, por ella misma, el compromiso presentado. Ella, llorando de alegría, miró a los ojos de su futuro hijo, y dijo con dignidad, «No soy dueña de mí misma, cuando se trata de la voluntad del Maestro. Es bueno que se cumpla la voluntad de los cielos, y no la mía, y, si eso depende de mí, el sí, ya está dado por el corazón. La felicidad y la honra es toda nuestra. Sabré, emisario de los cielos, quedar inmune a todos los ataques de las órdenes inferiores, y creo que tu ayuda no me va a faltar. El corazón no me engañó, pues por inspiración ya sé de quién se trata. Que Dios me ayude a comprender mis deberes ante tan relevante tarea en el mundo. Sí, serás mi hijo. El ambiente estaba perfumado, y a cada suave brote de diferente flor que surgía, un aroma embriagador inundaba el cuarto espiritual de la mansión Pedro Bernardone. Llegó tarde a la noche, y antes de irse a dormir se dio, con un poco de gimnasia y con un baño frío, impresiones en los nervios, para que el sueño no tuviese interrupción. Se echó, en pocos minutos, conciliaba el sueño. En ese estado, pasó al plano espiritual, donde los dos espíritus, que dialogaban, invisibles para él, estaban esperándolo. Juan Evangelista abrió mentalmente el velo espiritual que separa un plano del otro, y ellos surgieron sonriendo a los ojos de Pedro Bernardone. María Piccagini se aproximó al esposo y extendió la mano en dirección al apóstol, presentándolo como el ángel de la casa, para que él pudiese entender. Aún confuso, dejaba traslucir por su aura estriada de color ceniza y rojo tierra, los celos, haciendo despuntar el odio en su corazón. Con mucho trabajo, y en contra de su gusto, extendió la mano, que Juan cogió con amabilidad, diciendo con alegría: «Mi Señor, que Dios y Jesucristo hagan de tu corazón un tesoro del bien, y que la riqueza espiritual de tu hogar acompañe a la de la tierra. Yo tengo mucho placer en verte, junto a tu esposa, cuyas cualidades nos enriquecen los argumentos, hablando de nuestro Maestro. No nos lo lleves a mal por estar en este recinto sagrado a tus aspiraciones, pero queremos hablarle a tu corazón, en esta noche que marcará nuestro destino en la tierra. Esperamos que seas bastante comprensivo ante lo que vamos a presentar». Pedro permanece mudo, sin que pueda articular una sola palabra, pues no está entendiendo nada del asunto del que habla aquel señor más o menos vestido de luz. Su esposa, entendiendo la gravedad del momento, se aproximó más a Pedro, enlazó su brazo a su cintura un tanto voluminosa, hablando con gentileza: «Querido, este venerable señor es un Dios de prosperidad, aguardando nuestra decisión, para que podamos enriquecernos para Dios, en la luz de nuestro Señor Jesucristo». Bernardone cambió el semblante, cayendo a los pies del apóstol, besando sus vestiduras y, pidiendo disculpas, dijo perplejo: «No sé si es verdad, sin embargo, pienso que debe ser ese ángel del que me hablaste». Y mirando a la joven señora, que aprobó con un gesto, se levantó y dijo: «¿Qué quieres de nosotros, que por ventura no estemos dispuestos a hacer? Dinos, venerable Dios, que haremos lo imposible. No hay nada en la tierra que el dinero no compre, y nuestra bolsa está constantemente repleta. Tu petición es una orden. Impongo, sin embargo, una condición: si se trata de un asunto de orden moral o doctrinario, tendremos que consultarlo al vicario, que seguro no va a oponerse, pues como él, hablas también en nombre de Dios. El representante de los cielos en la tierra necesita ser consultado, tú lo sabes mejor que yo». Pedro se acuerda después del sacerdote de Spoleto, que corraba con sus ideas, olvidándose de que ya falleció en un accidente. En esto, el ambiente lo hizo silenciar. El apóstol miró tranquilamente hacia la señora Bernardone, y ésta, como por encanto, surgió con su evangelio entre sus manos, dádiva primorosa de su padrino. Juan fijó en él la mirada dotado de conciencia, cuando sus delicadas manos lo abrieron, por fuerza de la necesidad, en Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45. Y les dijo una parábola: «¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán los dos en el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro. El discípulo bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: deja que saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano. No hay ningún árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. El árbol se conoce por sus frutos. Porque no se cosechan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de los zarzales. El hombre bueno saca el bien de la bondad que atesora en su corazón, y el malo saca el mal de la maldad que tiene, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Terminada la lectura, Pedro, antes ahogado por la depresión, comenzó a sentirse bien. Para no herirle la susceptibilidad, no se hicieron comentarios de lo leído. Con todo, esto quedó en la conciencia del comerciante, para después aparecer gradualmente en su consciente, en el estímulo de cada día. Con alegría, preguntó al discípulo de Cristo, ¿qué quieres de mí? A lo que Juan amablemente respondió, que seas mi padre. Deseo nacer en este hogar. No obstante, si tú no lo consientes, tendré que buscar otro. Pedro, sensibilizado, miró a la esposa, que no retenía el llanto, y por increíble que parezca, lloró también, hablando emocionado: si de mí depende, mi Dios, hágase tu voluntad, que seremos tus esclavos. Por lo que veo, mi esposa ya lo aceptó, y yo lo acepto igualmente. Discúlpame por lo que pensé antes de ti. Debes recordar que soy hombre, y como alma del mundo no consigo pureza, que solo existe en el cielo. Perdóname, Señor, perdóname. Juan, por la fuerza de la condición espiritual del rico comerciante, no habló aún de las dificultades que podrían surgir con su ingreso en la familia. Benardone abrazaba a su linda esposa en sus fuertes brazos, diciéndole, me siento feliz cuando encuentro seguridad en nuestra unión, y que la paz de todos los dioses la mantengan para siempre. Tú eres mía. Yo soy el árbol, tú eres la flor y los frutos vendrán de nosotros. Y en el halago del amor de Pedro Benardone, Juan emitió su pensamiento en busca dejarla, aún confusa, buscaba a su hija de leche, y que, envuelta por la luz emitida por aquel pensamiento, vio a través de ella, la mansión de los Benardone, y, rápidamente, llegó al recinto. Asustada, ponía en orden sus pensamientos, y las buenas maneras hicieron que ella enmudeciese. En esto, la dueña de la mansión se desprendió de los brazos del marido, y la buscó diciendo, Harla, Harla, ¿por qué tardaste tanto? ¿Sabes quién es este? Antes de responder, la sirvienta pidió permiso y besó las manos del emisario del amor, diciendo, lo sé, es nuestro ángel, que será el hijo amado de este hogar, al cual pertenezco por misericordia divina. Incluso en la condición en que me encuentro, si Dios lo permite, quiero participar en la venida de esta alma a Asís, para la felicidad de nuestro pueblo, para hacer florecer en cada alma la esperanza de una vida mejor. Las dos mujeres derramaban copiosas lágrimas, nacidas de la fuente más profunda del ser, que la alegría pura hacía brotar. El vidente de Patmos, dando algunos pasos en el amplio salón, recordaba a un sol de primera magnitud, haciendo girar un torbellino de estrellas menores, por la estupenda cantidad de fluidos interligados en su magnánima personalidad. Cada fracción fluídica brillaba como provista de inteligencia, y el colorido desorientaba cualquier raciocinio. Juan, en aquel momento, sintió un amor más profundo por la humanidad, y un placer inmenso por la apertura de tu tarea en la tierra, por intermedio de los Benardone. Si quisiese, podría nacer por imposición. Pero, quería entrar en la argamasa de la carne por el amor que no impone, que no oprime, que no irrespeta, que no invade. El propio amor exalta la justicia, y si él era un enviado de las cualidades evangélicas, si era una carta de Jesús a la humanidad, en el envoltorio del cuerpo físico, ¿cómo debía proceder para entrar en aquella casa? Llamar suavemente en la puerta, pidiendo permiso para entrar, con humildad, haciéndose el menor de todos, para la exaltación de los valores inmortales de los preceptos de Cristo. Hizo una pausa en su lucido argumento mental, miró a Harla, transfigurada de alegría, y le dijo, hija mía, necesito también de tu aprobación, pues serás para todos nosotros una pieza valiosa en el esquema del amor que no tiene fronteras, del amor que cubre todas las faltas, como afirma el proverbio, del amor que cubre la multitud de pecados, como exalta Pedro. Nuestra misión, al ser iniciada en esta casa, tendrá como base este amor, que Cristo nos enseñó con el ejemplo, a través del cual vamos a dar nuestra cuota en favor de la paz en la tierra. Harla bebió el néctar de la palabra del discípulo del Mesías, y este esperó su decisión. Decidida, ella dijo con entusiasmo, «Oh, mi afirmación, digno anciano, ya fue dada por mis señores. Soy sierva, y lo soy, más aún de la voluntad de Dios, nuestro Creador increado. Para mí será el mayor placer servirte, aunque solo sea de compañía, en los primeros días de la juventud. Por los demás, ¿qué podrás obtener de esta que nada tiene para dar? Sí, que mi pecho pueda ser el cojín, en que puedas reposar tu cabecita divina, en lo que sentiré el mayor placer. Permíteme besar tus pies, por estar reconocida por la honra concedida a quien aún no se encontró. Inclino la cabeza con humildad, lo que Juan no aceptó. Levantándola, tocó con los labios su frente, con profundo respeto y cariño, cerrando así, un compromiso más de luz para espantar a las tinieblas de la tierra. Pedro Bernardone despertó asustado, sin que pudiese recordar totalmente el sueño que había tenido, y en aquella dificultad llamó a su mujer insistentemente. Ella, abriendo los ojos, como si fuesen dos faros brillando de alegría, trajo a su visión la casi perfecta reproducción de lo ocurrido en el plano espiritual. Despertó feliz, acordándose de casi todos los detalles. Aún confuso, Pedro habló, «Mujer, quiera Dios que sea verdad, me parece que fui al cielo. ¿Será que fue el vicario que murió, que vino a buscarme? Él era un santo, sus ideas eran igualitas a las mías. Entendía las cosas como debían ser, qué pena que muriera en aquel accidente. Pero, fue al cielo, y me pareció haber conversado conmigo en sueño. Y, si no me falla la memoria, tú y Harla también estabais allá, qué cosa más linda. Qué belleza, gracias a Dios yo fui bueno para él, y con seguridad este encuentro fue la retribución, la gratitud de un corazón mucho más que bueno, pues era comprensivo y justo». Sonriendo, la joven señora dijo con énfasis, «Pedro, querido mío, yo también me acuerdo de este sueño, del cual felizmente participé. No obstante, te equivocas con referencia al vicario de Spoleto. No era él». Pedro se asustó, y replicó, «¿Quién era entonces?». Pica habló con una claridad inalterable sobre el encuentro en el plano espiritual, y el marido comenzó a acordarse con más detalles, inclusive de la respetable figura del apóstol. «¡Ah! ¡Ah! ¡Se admira el Señor! Entonces fue, Dios de la prosperidad. Fue el Dios de la prosperidad el que vino a visitarnos, lo que quiere decir que todo para nosotros irá a las mil maravillas. Gracias, gracias, que sean muchas las gracias». Y la señora Bernardone continuó, con vivacidad y encanto en sus descripciones, «Y aún hay más, Pedro. A ver, si recuerdas que él nos pidió el hogar, para que en él pudiese nacer. Y nosotros lo aceptamos, para que nuestra alegría sea completa». Pedro tomó la palabra, argumentando, «Querida mía, ¿cómo puede un Dios nacer en el mundo, sin que los profetas lo anuncien?». Ella se apresuró en responder, «Las profecías sirven, querido mío, para esclarecer las dudas de quien las tiene. En el caso de este ángel que ya comparte con nosotros esta casa, su misión también es otra. No es la de revelar lo desconocido, sino la de revivir la maravilla de que el pueblo ya certificó la eficacia en enseñar y vivir el amor, la humildad, y la obediencia con sus emociones ya modificadas». Pedro sonrió. Invadido por una sensación de amor sublime, envolvió en sus brazos a la linda señora. No dejó que ella hablase nada más, sellando sus labios, y haciendo que sus ojos cerrasen los de ella, en el más elevado intercambio de valores entre los dos planos, el divino y el humano. El director espiritual de Asís, junto con el de Roma, y de otras caravanas, se colocaron alrededor de la mansión, limpiando el ambiente y vigilando la región en que el figurante principal, Juan Evangelista, se preparaba para unir los primeros lazos en la microvida de los gametos. Juan, solo en cuanto a espíritu, accionó con respeto su poderosa mente, aprovechando las emociones físicas de su futura madre. Hizo desprender un tipo de fluido que, por el género, denotaba el poder energético de higienización, que se propagó en las auras de sus futuros progenitores. Se escucharon pequeños estallidos, como si algo invisible se estuviese quemando, más acentuadamente en el campo áurico de Pedro. Intuitivamente buscó algo en los aires con las manos que esparcían luces, adaptando entre los dedos una masa inquieta, sin embargo dócil a su mandato mental. Hizo que el sistema nervioso de la joven señora creciese a sus ojos, por el poder del pensamiento, e introdujo aquella fuerza vital en el trayecto neuropsíquico, y esa energía singular rompió las estructuras de las células, sin obedecer a sus diversidades morfológicas. La prolongación de los neuronios también fueron visitados con la misma complacencia de aquella bendición ordenadora, girando esa abundancia de fluidos en los axonios, dándoles a ellos esa responsabilidad más, de la debida irrigación automática, en conexión con otras prolongaciones, para que las dendritas consiguiesen plasmar en los núcleos, el agente intromisor. Esperó un momento, y vio toda la unidad celular enriquecerse vivamente, por el fenómeno del metabolismo. Con mucho cuidado, procuró observar la irrigación sanguínea de la señora Bernardone. Sus ojos eran como un poderoso microscopio, que enfocaban el cerebro, parando demoradamente en el córtex, dando algunos toques en este nido espiritual del alma. Ampliaba las glándulas pineal y pituitaria, revistiéndolas de un tipo de protoplasma que escapa a nuestro análisis. Se concentraba en las células motoras de la médula. Estas se presentaban como platos vivos y deformes, conectadas unas con millones de otras, por hilos luminosos, que se esparcían por todo el cerebro. Dio los últimos retoques en los centros de fuerza y, tranquilo, respiró profundamente, sin que el hecho físico de la pareja pasase por su lúcida mente. Era necesario que el apóstol tuviese cuidado con el sistema neuropsíquico espiritual de María Piccagini. La mujer grávida pasa a vivir el mundo mental del reencarnante, y viceversa. Todavía, el que fuera más evolucionado podía defenderse de los pensamientos y emociones que no se adapten con su formación ya alcanzada. Incluso así, cuando se trata de una madre colocada en una esfera más inferior a la del futuro hijo, los grandes éxtasis mentales la colocarán en depresión, lesionando, con la alta corriente de energía oriunda del hijo, la red nerviosa, constituida de filamentos casi invisibles. Se perturbarían las grandes células motoras de la médula, siendo alcanzadas hasta las que llegan a medir 4 micras, en su volumen aparentemente invisible, por faltarles la cromatina con más abundancia en el caudal celular. Fueron preparados con mucho cuidado el córtex y las dos glándulas principales de la cabeza de la futura madre, y colocada la adaptación espiritual en los centros de fuerza, por merecimientos de aquella mujer, que iba a ser madre de un gran astro espiritual, con libertad de acción en el campo de la tierra. En este caso, el karma de Doña María no intervendría, por tratarse de un beneficio en favor de toda la humanidad. Juan Evangelista fijó su mirada en la matriz femenina, vio el campo sagrado regurgitado por millones de microgametos, que avanzaban como en una batalla en busca del mismo ideal. El centro de formación de la vida física, con su protuberancia, se movía en forma de automatismo orgánico, dificultando así a los agentes de la vida, que procuraban sobrevivir en luchas individuales, en la conquista de su objetivo, como lo hacen los propios hombres. Instintivamente, luces rodeaban a cada uno en particular, de acuerdo con su formación congénita, en la unidad de los genes, con rasgos y puntos hereditarios. Se cambiaba lo que podía ser cambiado, por la alta posición del alma reencarnante. Sin embargo, muchas cosas no es lícito cambiarlas. La herencia en el campo biológico es un hecho que, muchas veces, alcanza hasta el mundo emocional del espíritu. Todo eso obedece a una gran área, en la cual la relatividad domina. Este asunto aún está por completarse, si nos referimos de la Tierra, por cuanto, tanto la ciencia como los pensamientos filosóficos y religiosos son deficientes, en sus benditas explicaciones. La luz azul celeste predominaba como aura de cada espermatozoide, estando la diferencia en algunas aberturas, de donde el núcleo alcanzaba las estrías áuricas, permitiendo al mentor espiritual escoger, con su gran sensibilidad, parte del centro de su vida física. Y el óvulo femenino, desprendido por las corrientes emocionales, encontraba su pareja en la más completa afinidad morfológica, y se ajustaban dentro de los moldes planeados por la ley y por la justicia, por la paz y por el amor. He aquí porque todo hombre tiene algo de femenino, y toda mujer carga consigo muchas cosas de masculino. Tanto en uno como en otro, afloran esas cualidades intrínsecas al ser, por naturaleza congénita y por el ambiente de las circunstancias. Juan amplió el campo de entendimiento, de manera exuberante. El esperma tenía como campo de vida una gelatina gruesa, que dificultaba la carrera de los bacilos, cada uno buscando ser escogido por la princesa, que se encontraba a disposición del óvulo. Lo tocó y él se motivó, ganando el liderazgo. Su luz deslumbró a los otros que aún no habían perdido la esperanza. Se aproximó al óvulo que se encontraba inundado de luz roja, desvaneciendo para ganarle lo más puro en la formación del germen, pareciendo un sol a fundirse con otro astro. Al encuentro de los dos agentes de la vida física, se realiza una pequeña apertura del óvulo, por las emociones unidas de fuerzas que se completan, y se esconden uno en el otro por bendición de la vida y por bendición de Dios. Y es en esta hora suprema que se unificaron todos los valores de los genes de la vida física, partiendo siete tenuísimos hilos del alma iluminada de Juan Evangelista, atándose en puntos casi invisibles incluso a los grandes ojos espirituales, alcanzando la unidad nuclear que podemos llamar Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres fuerzas que se dividen en la formación de una que se eterniza, para el esplendor de la conciencia. El discípulo de Jesús ya estaba unido a su futuro cuerpo, en nombre de aquel que es el camino, la verdad y la vida. La linda joven Piccagini despertó cuando el sol ya aparecía en lo alto. Miró hacia un lado, acostumbrada a saludar a su esposo, pero este ya se había levantado, y se encontraba en la lucha diaria de su comercio, animado y lleno de alegría, porque encontró al Dios de la prosperidad, siendo esas las bendiciones que le faltaban, para que su oro palpitase con la envidia de los nobles. Canturreando, iba de aquí para allá, pero su mente no perdía la secuencia de los detalles del sueño, suyo y de su encantadora mujer. Harla llamó a la puerta. «Hija mía, puedo pasar», y una voz grave, que parecía interligada en otras esferas, respondió, «Entra, Harla, bienvenida seas. Tenemos mucho que hablar». La criada, humilde y servicial, interrogó, «¿Qué ocurrió? Hasta estas horas en la cama, no es costumbre de mi corazón, dormir tanto». Hablaba así, debido a la intimidad que tenía con su ama, que sonreía con el gesto de la griega, que tanto amaba. «Harla, empuja la banqueta y siéntate junto a mí, para que yo pueda servirme de tu compañía y escribir en tu corazón un asunto de luz, que sube a mi mente y comienza a derramarse a mi alrededor, como si fuesen ideas sutiles o meditaciones imponderables. Lo que pasó contigo yo no lo sé, pero quiero saberlo. ¿Soñaste esta noche?». Harla, comprendiendo, esbozó una larga sonrisa de aquellas interminables, que cuando los labios vuelven al estado normal, la naturaleza interna, da proseguimiento a la alegría, y hablo con voz trémula. Mi querida Pica, ¿será que los dioses te bendijeron esta noche con la felicidad para nosotros, de lo que la humanidad va a disfrutar? En esto, las manos de las dos mujeres ya se apretaban nerviosamente, sintiendo una y la otra el desarrollo del asunto, que aún invisible, estallaba como una realidad en los corazones de quien tiene ojos para ver. Y la aya griega empezó a narrar. Yo soñé que estaba perdida en un gran bosque, pero lo interesante es que en medio de él había muchas casas, que se parecían a las construcciones de Asís. Me aproximé a ellas. En las calles había aquel ir y venir de criaturas, que no presentían mi presencia. Yo gritaba, gesticulaba, pedía información, pero no me servía de nada. Y comencé a deambular, buscando la mansión, sin encontrarla, en un esfuerzo vano. Después de mucho andar, no me acuerdo del tiempo, me elevé en los espacios, por la voluntad que tenía de ver las estrellas más de cerca, y quedé encantada con las bellezas del infinito. Esto quedó muy grabado en mi mente. Las estrellas no pestañeaban como las vemos desde en la Tierra. No obstante, me parecían grandes ojos con encantos indescriptibles que, íntimamente, temía pensar que no fuese realidad. En aquella contemplación, se derramaba dentro de mi pecho algo invisible, que mi corazón agradecía, con muchas lágrimas, antes que el raciocinio lo analizase. Lloré, Pica, tanto de emoción como por tu ausencia, para presenciar conmigo las riquezas de la creación de Dios, por lo que los hombres, infelizmente, no se interesan. Después, por imposición de alguna fuerza interior, me arrodillé agradeciendo a Dios, a la vida y a Cristo. Incluso en sueño, quería recordarlo para contarte la aventura espiritual en donde la carne no es una barrera que palpita viva dentro de mi corazón. Y, en el trance de la oración, fui bañada con una luz encantadora, y ocurrió un milagro. Vi de cerca al ángel de tu corazón y de nuestra convivencia llamarme. Me atrajo junto a él, acariciándome como si fuese mi propia madre. Y lo más interesante es que estaba dentro de tu cuarto, donde conversaba contigo y con el señor Pedro. Quise besarle los pies, por sentir en él la paternidad. Y él, dulcemente, me acogió con una sonrisa de la que no me olvido hasta el momento, traduciendo todo su amor, y aún más, toda su misión junto a nosotros. Que los cielos me disculpen, pero ese es el verdadero Dios, que premió a Asís, y que el destino hizo poner en la mansión de los Bernardone. También es interesante que él, no sé por qué, me pidió nacer con mi ayuda. Pero, ¿qué ayuda? Vieja y sirvienta, ¿qué condiciones tengo para ayudar a un dios? Se abrazaron las dos mujeres, llenas de alegría. Y, con alegría, constataron haber sido aquella noche la que antecedió al día 25 de diciembre, fecha festejada en todo el mundo cristiano, como la del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue esta la fecha que Juan Evangelista escogió para atar sus lazos en la vida física, como Francisco Bernardone, bajo las bendiciones del mundo mayor. El nacimiento de Jesús, cuando hacía 1181 años que Cristo se hizo visible en la tierra, su discípulo del amor, se crucificaba en la carne con siete amarras, que solamente la muerte física podría desatar, cuando el destino indicase el tiempo marcado por la divinidad, para que el espíritu volviese a la patria espiritual. Mientras el mundo cristiano cantaba hosanas, recordando el momento histórico de la venida del Mesías a la tierra, el profeta de Patmos aprovechaba el ambiente sublimado de paz, para ingresar en la carne por intermedio de la ley de reencarnación. Y los 200 discípulos preparados en los más perfeccionados conceptos evangélicos, descendían igualmente, de las altas esferas en dirección a varios puntos del globo, para renacer también, con fidelidad total a su maestro. Pedro Bernardone, cierta noche, tuvo un sueño que quedó grabado con absoluta nitidez en su conciencia. en estado sonambúlico y con ayuda espiritual, retrocedió en el tiempo y en el espacio, y recordó su reencarnación en Éfeso, en la época en que Juan Evangelista cambió de nombre, por consejo de los soldados romanos, por haber sido salvado de la caldera de aceite caliente. En aquella última noche en la que habló en la iglesia de Éfeso, despidiéndose de la vida física, curó a una multitud de enfermos, inclusive leprosos. Pedro Bernardone era uno de los leprosos curados por el padre Francisco, y, eternamente agradecido, lo tomó por un Dios ingresado en la carne, para la salvación de los hombres. El hecho marcó bastante su gratitud por ese espíritu y los mentores espirituales que lo hicieron regresar dejaron bien señalada en su conciencia esta deuda para con Juan, de manera que él sintiese, por derecho y justicia, el deber de abrir los brazos a aquel que vendría al mundo por los canales físicos de la familia Bernardone. Pedro Bernardone no se olvidaba del padre Francisco después de este sueño, guardado en secreto por miedo, pues se sintió en el cuerpo lleno de llagas y pestilente por causa de la lepra. No obstante, el nombre de su benefactor quedó grabado en su corazón, con el mayor respeto. Y siempre decía para sí mismo, si por ventura alguien me llamara padre, este alguien se llamaría Francisco. Es una promesa que hago a los dioses que me oyen. Y, si pudiese elegir su destino, querría que fuese un gran guerrero, para conquistar tierras, atravesar mares, ser famoso y quedar en la historia entre los grandes de nuestra querida patria. Guardaré silencio, que solamente romperé el día que sea padre. María Piccagini, durante la gravidez, como ocurre con casi todas las mujeres en ese período sagrado, tuvo varios sueños con aquel que habría de ser su hijo unigénito. En uno de esos sueños, percibió con mucha nitidez que su futuro hijo era el mismo espíritu del vidente de Patmos, uno de aquellos que figuraban en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ella amaba con mucha ternura, era Juan Evangelista. Cuando despertó, narró el sueño a su aya de confianza, y las dos, en santo coloquio, tuvieron la misma idea, hablando Jarla en primer lugar, patrona, ¿por qué no le ponemos a ese ángel que va a nacer el nombre de Juan? Él merece el nombre del discípulo, porque va a continuar el apostolado de Cristo, ya que no tenemos más dudas de su grandiosa misión en la tierra. La mujer del rico comerciante sonrió y continuó, yo tuve el mismo pensamiento. Su nombre será Juan. Quiero que todavía guardes absoluto secreto, pues el Evangelio nos advierte, para que no demos las cosas sagradas a los perros. Que tiene de más sagrado, para nosotros en esta casa, ese emisario de Dios, y su nombre. Jarla, con alegría, dijo con entusiasmo, que él nazca con el Evangelio del Nazareno en el corazón. Que sus pies caminen en nombre de la paz y de la caridad, y que su cabeza viva, incluso en la tierra, en un permanente cielo de pureza. El tema de las dos mujeres era siempre el niño que habría de nacer. Doña Piccagini, cierto día, buscando recuerdos escondidos en la conciencia, acentuó, Jarla, hija mía, parece que fuimos contempladas por la gracia de Dios, y presumo igualmente, que esa gran alegría sea un preludio de gracias eminentes. Es necesario fortalecer nuestros corazones, y yo necesito mucho de ti, pues tengo presentimientos de testimonios que no me caben en el corazón, y que la razón no soporta sin fe. La inspiración me dice que esa fe, sin la ayuda de un corazón como el tuyo, formado en duras experiencias y vivido en fecundas luchas, puede flaquear en momentos de desesperación. Tú ya conseguiste mucho crédito, y la esperanza en ti, es el fruto más aflorado en el árbol de tu ser. Tal vez la ayuda que él te pidió en la memorable noche de la decisión de su nacimiento fuese esa. Además, no tengo dudas sobre eso. Solamente tú podrás ayudarme en lo que necesito cargar mi cruz, cuando ésta pese demasiado, o, como hizo el cirineo con Jesús, ayudarme a llevarla. Te pido, en nombre de tu amor para con los cielos, que no me abandones, pues ya presiento fuertes tempestades de las tinieblas contra este, dice, colocando las manos en el vientre que es hijo de la luz. La sirvienta griega se aproximó más a la señora. Se arrodilló, juntó sus manos, y las besó tiernamente, bañándolas de lágrimas, diciendo con la voz vibrante de alegría, de fe y de esperanza, confía en Dios, que hizo el día y la noche, el sol y la luz, las estrellas y el infinito. Confía, señora, en la inteligencia suprema que creó la armonía de las cosas, que vistió de plumas a los pájaros y el mundo de las aguas a los peces, que hace crecer las hierbas para el alimento de los animales, y que nos dio por misericordia el aire, que, sobre todo, es vida para toda su creación. Confía, señora, en aquel que es el Señor de todas las cosas, que ampara al niño y al anciano, al santo y al sabio, a los mendigos, a los enfermos, y hasta a los asesinos y a los ladrones. Su justicia magnánima nunca faltará dentro de la gran casa universal. Decía un gran filósofo griego, conócete a ti mismo. Y Platón, en las calles de Atenas, junto a un lago donde el maestro Sócrates confirmó que él era su verdadero discípulo, cuando vio a un cisne nadando, se acordó de un sueño y completó la máxima de su preceptor, diciendo para 60 jóvenes, sus alumnos, quien se conoce a sí mismo no tiene miedo, no alimenta rabia, no pierde tiempo en replicar a los ofensores, no acostumbra a mentir, no colecciona preocupaciones pasajeras, no acaricia el odio, no se irrita por simples noticias y no habla mal de la vida ajena, para todo y todos tienen el mismo estar, tienen el mismo amor. ¿Qué más quieres, querida mía, en tu favor? La ley divina favorece mucho más a los justos y a los buenos. Además de eso, ese que va a ser tu hijo es un sol, y por donde pase no habrá sombras. En un plantío como ese que él tomó para efectuar en el mundo, el sufrimiento que de él proviene se vuelve bendiciones de los cielos. Quiera Dios que yo, en cualquier circunstancia, pueda dar la vida para que él crezca cada vez más, para la paz de la humanidad. Da gracias a los cielos por haber sido elegida de entre las mujeres de Asís, por no decir del mundo, para ser madre, por excelencia, de uno de los discípulos de Cristo, que por cierto vendrá a visitarlo de vez en cuando en tus brazos, y te bendecirá todo el ser, porque aceptaste la tarea, sin murmurar soy tu sierva, y lo seré también de él, fuera de la eternidad, sintiendo el mayor placer en servirlo. Aquello que yo pueda, lo daré con amor. Pica conocía las cualidades de Jarla en lo tocante a la fe, y, a veces, la sabiduría, mas no pensaba que eran tantas como demostró en aquella conversación. Pensó un poco, y pidió a Laya con ternura, Jarla, de ahora en adelante no soy más tu señora. Soy tu compañera. Soy también, y en eso tengo un gran placer, tu hija de leche y tú, mi madre del corazón, pues, además de los alimentos sagrados que vertiste de tus senos fecundos para alimentar mi cuerpo, me das, después que crecí, la leche del amor que derrama tu alma iluminada para la mía, necesitada y hambrienta del pan de la vida. Aquel pan que fue enviado del cielo y estará con nosotros para la eternidad, alimentando a quien lo encuentre como tú, que descubriste el mayor complemento de todos los tiempos, que es el amor, la fe y la confianza en alguien que todo lo puede, que todo lo hace y que todo lo gobierna. De hoy en adelante, por mi parte considérate libre, pues te debo lo que nunca te podré pagar. Con los ojos húmedos, una y otra comprendieron la necesidad de hacerse compañeras, y que, en el centro de todo, nacería el amor más puro que los corazones podían sentir. Las dos mujeres eran conscientes de la sublime misión del ángel que tomaría forma física en la familia Benardone. Juan tenía ya sellado el compromiso con la carne, pasando a vivir más cerca de su futura madre. Sentía las emociones de María Piccagini, como si estuviese leyendo en una página escrita por ella, sus propias ideas, por intermedio de aquellos hilos tenuísimos que los unían él, en el inicio formativo de su futuro cuerpo, y la madre, que por leyes invisibles que escapan a la naturaleza humana, también estaba viviendo parte de su vida, envuelta en los pensamientos e ideas del apóstol, preparado para ingresar en la argamasa de la carne. Con todo, la pureza espiritual de Juan le daba enorme campo de libertad, dadas sus condiciones espirituales de aislar determinadas formas mentales de la mujer que sería su genitora. Aprovechando el periodo de gestación de su aparato fisiológico, el vidente de Patmos, junto con el director espiritual de la ciudad, pensaba en los trabajos a ser realizados en Asís y en las regiones adyacentes. Juan dirigiría a un grupo de trabajadores, para que pudiesen operar con eficiencia en el territorio italiano, para el esclarecimiento de entidades ignorantes, de espíritus endurecidos que comandaban las sombras y estimulaban la desesperación en la multitud humana. El espíritu responsable de Asís conocía la existencia de una falange de las tinieblas, situada en las márgenes del mar Adriático, y que tenía en sus listas negras varias ciudades litorales, siendo Venecia un puesto avanzado de sus perturbaciones. Entretanto, no tenía medios para combatirlos de inmediato. Sabía que para combatir a ciertos tipos de enemigos eran indispensables armas adecuadas, ciencia suficiente, y, por encima de todo, amor en grandes dosis. Esperaba la oportunidad que podría surgir algún día, y he aquí que surgió. Encontró al apóstol de Éfeso, dotado de amor en el corazón, en cantidad capaz de salvar todas las dificultades, de remover todas las infracciones, de estimular el perdón, y hacer revivir a Cristo en el más endurecido corazón. El amor de Juan concentrado en el alma, transformaba el mal en el verdadero bien. Él diseñó el esquema, reunió cerca de 300 de compañeros, los preparó con cariño, aplicándoles un curso intensivo. Hizo que los hermanos conociesen el medio en donde trabajarían, la responsabilidad de emprender trabajos de tensa iniciación, en los valores internos de cada uno. Experimentó varias veces las cualidades que ellos poseían, visitó ciertas regiones con cada grupo en particular, dándoles la libertad de trabajar sin su intervención. Cuando se aseguró de la eficacia de la acción de Unidos para el Bien nombre que dio al equipo de compañeros bajo su comando, los dividió en grupos que, alternados, difundían el amor y la paz en una gran región de Italia, deshaciendo las fuerzas de las tinieblas que perturbaban a las criaturas. Y, de entre las sombras que irían a combatir, existía el batallón del verdugo Ernesto. Unidos para el Bien. El batallón del verdugo Ernesto era avasallador, con la participación de decenas de entidades predispuestas al mal, escogidas a dedo y reunidas en grupos, seleccionadas por la intensidad de las maldades que practicaban, en las modalidades más tétricas. Ernesto era un hombre corpulento de rasgos groseros, embrutecido, que tenía sed de sangre como la podía tener de agua, cuando se encontraba en la carne. Fue elegido por el destino por pesadas pruebas, desde la lepra hasta la locura, del hambre a la desnudez. Reuniendo consigo un grupo de espíritus en procesos kármicos semejantes, pasó la vida entera destilando escorias magnéticas inferiores, en la forma de incontables pruebas. Dos de sus hijos se volvieron asesinos por placer, buscando a sus víctimas en los caminos, y abusaban de ellas por los impulsos de sus más groseros sentimientos. El hurto les daba alegría, y entendían que la vida era aquella que vivían, donde los más fuertes gozaban a costa de los más débiles. Dos de sus cuatro hijas fueron atacadas en el ambiente de la propia casa y Carnapia, su mujer, era como una fiera enjaulada en la carne. Por la descripción, se concluye lo que era esa familia. Su hija más joven, Carmellini, lo adoraba, y él retribuía ese cariño a través de un sentimiento rudimentario, como el despertar de su amor a alguien, en la faz de la tierra. Eran dos espíritus unidos, sin que la acción de uno pudiese interferir en la quiebra de la armonía entre esas dos almas. La fiera humana, presa en la carne en la personalidad de Ernesto, se volvía una oveja a un simple deseo de Carmellini, bastando su presencia llorosa para deshacer todas las ideas funestas de Ernesto, ante cualquier circunstancia. Cierta ocasión, Carmellini gozaba de las delicias de la naturaleza en una pequeña campiña. Corría como si fuese una gacela en el navegar de los vientos, extendía los brazos horizontalmente, pareciendo acoger en el pecho la propia vida. Si no pensaba en algo más elevado, o en cosa más divina, era por faltarle el ambiente de aprendizaje, y por no conocer en aquella encarnación, los elementos culturales suficientes. Entretanto, en su interior conocía, por así decirlo, la ciencia de la vida, por los prismas en que ella se manifiesta, por intermedio de la naturaleza. Como máquinas, la escuela de la intuición y los sentidos agudizados escriben para la razón, dejando que el corazón las lea, a fin de que, lentamente, la concienciación se haga, sin que la duda participe. La pequeña joven vivía en aquel ambiente, sin gustarle el sistema de vida escogido por sus familiares, y a veces era encontrada llorando. Su edad no le permitía llamarlos al orden, por las inhumanidades que practicaban todos los días, y el propio clima fustigaba sus aspiraciones. El viejo era más flexible por su presencia, que le tonificaba el corazón, y hacía que sus instintos se entorpeciesen en el olvido. En su paseo por el campo, Carmellini fue raptada por dos maleantes que, como cuervos, vivían buscando víctimas indefensas, para distraer sus instintos. Creían que los dioses, aquel día, los favorecían en sus aventuras. La moza enloqueció, oprimida en los musculosos brazos de los dos malhechores que, inmediatamente, abusaron cuanto quisieron de su inocente cuerpo, dejándola en un estado lamentable. Cuando volvió en sí, confusa, nunca más encontró el camino de casa. Deambuló por las laderas de los Apeninos, y fue encontrada por algunos leñadores que, por caridad, la condujeron a la ciudad más próxima, sin que pudiesen saber su procedencia, ni lo que hacía. La confusión mental de la joven por los choques emocionales inesperados fue tanta, que articulaba con dificultad solamente los sonidos lili. Era el estribillo de una canción, que acostumbraba a cantar cuando salía por los campos al encuentro de la naturaleza. En la ciudad, la llamaron la loca Lili. Ernesto casi enloqueció también, por faltarle la hija. Los demás ni tocaban el asunto. Acostumbrados a hacer lo mismo con las hijas ajenas, los hijos le aconsejaron al padre que olvidara, pues él estaba enfermo y no debía aumentar su sufrimiento, cosas que ocurrían todos los días. Aún así, él no se conformaba. Su corazón casi se paró, y sus llagas fétidas parecían que exhalaban más, como si cada pústula de su cuerpo fuese un volcán en erupción. Su mente estaba ennegrecida por los últimos hechos, y su naturaleza íntima corrompió los demás sentimientos que la hija había procurado despertar, por amor a aquella alma sufriente. ¿Se volvió un tigre? La fiera bravía se agitó en su interior, sin ceder a la llamada de la luz, que a veces se manifestaba en su conciencia, por suave claridad. Ignoraba la vida, sin querer pensar en Dios. Renunció al amor, despreciando la amistad. El egoísmo petrificó aún más su corazón y el mundo, con la pérdida de la hija, se volvió para él un verdadero infierno, pasando a ser el mayor participante del mal. Cierto día, un bandido que, con sus valentones, robó en la vecindad, pasando cerca de su casa, entraron en ella, porque les parecía que estaba desierta. Con espanto, encontraron a Ernesto abandonado en un catre, en un estado deprimente, siendo consumido por la lepra. Y Filipino, el diabólico como era conocido el bandido que tenía horror a la lepra, lleno de fastidio, prendió fuego el caserón diciendo asustado, «Hoy, infelizmente, estoy practicando una buena acción, pero, allá va, esa enfermedad es terrible. Si quemásemos a todos los que la padecen, quedaríamos libres de la impureza de esos marginados de la naturaleza, al ser consumido por las llamas encendidas por Filipino, sintió una leve voluntad de agradecer a Dios. Sin embargo, abandonando esa idea, se concentró en la venganza. Mentalizó a un ser que tuviese cualidades nobles, al lado de la hija, y poniendo todas sus fuerzas mentales en la búsqueda, consiguió verla en los brazos de dos hombres, siendo violada inconscientemente. Quiso gritar dentro del fuego, lanzando odio en todas las direcciones, pero las lenguas ardientes no lo permitieron. Con todo, incluso en alta temperatura, con los pensamientos libres, escapándose en dimensión diferente, Ernesto dejó quemar dentro de sí, todo lo que fuese bueno, preservando la maldad, la prepotencia y la autoridad, fortificando al gigante, como un verdadero dragón de las leyendas, para echar fuego por donde pasase. Él sería un verdugo implacable. Relatamos algunos detalles de la vida de Ernesto en la Tierra, para demostrar los motivos que llevaron a ese espíritu terrible a crear su grupo maldito, que devastaba la conciencia, creyendo que el más fuerte era el más feliz. No quería oír hablar de caridad, de religión, ni de Dios. Reunió camaradas de la misma estirpe, portadores de idénticas revueltas, y así fue creciendo la multitud de sombras que, cuando bajaba a una pobre ciudad, se diría que se oscurecía la luz del sol. El pueblo olvidaba la honestidad, la corrupción avasallaba las conciencias, aumentaban las muertes en las madrugadas, y se propagaba la peste y el hambre. Era una verdadera calamidad. El director espiritual de Asís, contento con el esquema doctrinario de Juan Evangelista, le habló humildemente: «Conozco, señor, un terror de las tinieblas, de cuyas negras urdiduras conseguimos, algunas veces, defender a las personas. Aunque, temo que alguien lo enfrente cara a cara. Sí, gracias a Dios, que eso es transitorio, que solamente el bien es eterno. Con todo, esos espíritus son terribles. Como quieres saber los puntos estratégicos de esas sombras, podré indicártelos, y que Jesucristo te bendiga en los trabajos de deshacer ese batallón de maldad. En el caso de que sirvamos para alguna cosa, estaremos los compañeros que nos ayudan y yo, a tu entera disposición. Hijos míos, vamos a poner nuestros corazones al servicio de Cristo. Fue él quien nos enseñó que el amor cubre la multitud de los pecados. No existe ser alguno, aunque sea todo maldad, que el amor no lo desvanezca, o no penetre en lo más profundo de sus entrañas, llevando el mensaje de renovación. Dios no nos creó diferentes unos de otros. Somos todos iguales, con las mismas tendencias y con el mismo destino. Todo lo que observamos, y que creemos que es un desastre en los caminos humanos, tiene como objetivo el bien, siendo males aparentes. Verdaderamente, la esencia de todo es el amor, que incluso, sin mostrarse exteriormente, vibra en el interior, aunque con menos intensidad, y es en este campo que iremos a parar. No podemos dudar del poder insuperable de la fe y del amor, que la misión de la luz nos sugiere. Quien pretende y trabaja en el bien, nunca está desamparado, y nosotros, los voluntarios de esa guerra, tenemos que prepararnos, pues el bien es la ciencia en la cual quien más ama, más glorias tiene. Hizo una pequeña pausa y continuó, con delicadeza: cuando el alma encarnada, o el espíritu libre en el plano espiritual, se aparta temporalmente de los caminos espirituales, se siente íntimamente perdida, y sin remisión, sintiéndose envuelta en un clima tan negativo, que le entorpecen los centros más sagrados de la propia vida, y la conciencia, se le figura un infierno. Pero, como nada se pierde, y todo se renueva en las bendiciones de la luz, llega el día de la inauguración inevitable de la renovación interior, de la limpieza espiritual para instalarse en la conciencia y en el corazón, por orden de Dios. La misión de Jesucristo no fue otra en los caminos del mundo. Y sus discípulos, los continuadores, y los compañeros de sus discípulos, los agentes del bien, que se esfuerzan para vivir su más puro amor, procuran dar el testimonio, en convivencia con el resto de la humanidad, por ser todos hijos del mismo Dios. La luz no puede temer a las tinieblas, solo necesita de esta para identificarse. La verdad es el programa del Creador que, no necesitando de la ayuda humana, se impone por naturaleza divina, e inspira a las más nobles creaciones. Vamos a unirnos para el bien. Esta unidad es, por excelencia, gloriosa. Si por ventura aparecieran problemas, si surgieran sacrificios, si la depresión nos tortura, acordémonos del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 14, si por el nombre de Cristo sois injuriados, bienaventurados sois, porque sobre vosotros reposa el Espíritu de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo, en carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, propone con eficiencia, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Si es que padecemos con Él, para ser también glorificados con Él. Nuestro hermano Ernesto es un sufriente rebelde con los métodos de disciplina ajustados en su camino, es decir, con el propio karma. Nos sería difícil ayudarlo, si compartiéramos con él su rebeldía, o su odio, su venganza, si no utilizamos el perdón. No obstante, si consiguiéramos darle algún amor, él reconocerá la existencia de Dios, y como hijo pródigo, volverá a la casa paterna, con el pergamino preso en los dobleces del corazón. Viene de los campos de batalla, lleno de experiencias, como nosotros en el pasado, y se hará un verdadero soldado del maestro, por inducción matemática, en la madurez del alma. La sublime citación ninguna de sus ovejas se perderá motiva con gran interés a la renovación interior, y a la esperanza de que todos se salvarán de la ignorancia. Preparémonos para la lucha, con mucho amor, que Él es siempre el sol, hoy, mañana y eternamente. El grupo Unidos para el Bien estaba entusiasmado. Y Juan Evangelista daba los últimos retoques en la ciencia del amor, para todos ellos, los soldados de Cristo. Llegada la hora de la partida, se dispersaron en todas las direcciones de la patria de los Césares, rumbo a sus objetivos. Periódicamente, se reunían para exponer los trabajos desarrollados, y la valoración respectiva. La meta del grupo era servir, sin reclamar, amar, sin exigir, perdonar, sin límites, y comprender sin dificultades. Los grupos de trabajo utilizaban grandes procesos, complicados esquemas de servicios, para las consultas referentes al esclarecimiento y al toque del bien que deberían dar a los hermanos de las sombras. Todo aquello era estudiado con amor, y solucionado con el mayor cariño, por aquellas almas que se colocaban en la atmósfera de la tierra, llamadas por la luz, para encender la llama de la liberación en las profundidades de muchas conciencias. Y Juan Evangelista los une a todos, sin reclamar, acertando detalles y mostrando los caminos a los agentes de la paz. Los resultados fueron de los más apreciados, siendo saneado el pesado ambiente de la tierra de Rómulo y Remo. Los dioses, si así podemos decir, estaban a favor de la educación espiritual de las entidades en tinieblas, convirtiéndolas, o apaciguándolas en lo concerniente al mal. Era el sol de la verdad, brillando en el cielo de Italia. El vidente de Patmos asistía constantemente a su futura madre, en el caserón de los Bernardone. Tenía todo el cuidado al oír a sus discípulos, en los asuntos ligados al astral inferior, para que las formas mentales referentes a los temas no pasasen por los hilos unidos a su futuro cuerpo, y afectase a su dedicada madre. Oh, y ahí pensaba, hablaba y enseñaba a los trabajadores del bien, adecuando su poderosa mente, como si fuese un circuito cerrado, sin que Pica participase de los asuntos, lo que le podría traer complicaciones a su estado. Aproximándose a los 7 meses de gestación, se volvió más emotiva, derramando abundantes lágrimas por cualquier noticia o pensamiento que le hablaba al corazón. La asistencia de Harla era constante. Sin embargo, era necesario hacer algo más, lo que Juan no dejó esperar. Pedro viajó a Francia, y ella y Carla se encontraban en el vasto quintal, donde un árbol extendía sus frondosas ramas, dándoles techo y asegurándoles aire puro. El susurro de los vientos tocaba canciones de esperanza y nostalgias, y Carla contaba a la señora lo que comprendía sobre la filosofía de Sócrates y de Platón. Decoraba los duelos de estos sabios con los sofistas de su época, y a Pica le encantaban las cosas filosóficas de los antiguos maestros. En aquel ambiente, el apóstol de Cristo se aproximó a las dos mujeres en perfecta sintonía con la pureza y la verdad, tocando más sus sentimientos. María Picagini interceptó la conversación, recordando a su antigua sirvienta el ángel que deberían hacer de ahí a pocas lunas, y que ya hacía tiempo que no soñaba con él. Y la antigua servidora, con palabras amables, dijo que la esperanza y la fe no podrían desanimar en el corazón de una madre, principalmente de la madre que ella habría de ser. Ella sonrió y obtemperó: que Dios la oiga, hija mía, y que haga de nosotros según su voluntad. Y con gran alegría, concluyó, que la paz del Nazareno sea con nosotros. Juan aprovechó el ambiente de emociones divinas, de sentimientos elevados, y puso las manos espirituales en el pecho de su futura genitora, atrajo la contraparte de su corazón, y dio un beso en el centro de su vida, con todo el amor que podía dispensar al alma que gestaba el aparato que él utilizaría en el mundo en favor de toda la humanidad. El tórax de Doña Picagini se volvió un sol, expandiendo luces a su alrededor, y sus poros parecían prismas encantadores, advirtiendo a las tinieblas con voz clara. En el auge de estas emociones, Juan le dio algunos pases en círculos, rodeándola de luminosidad azulada, comprimiendo las franjas del azul que se debilitaba a una distancia de 2 metros, con una encantadora luz anaranjada. Se demoró un poco en profunda meditación, dando por finalizadas las bendiciones de garantía a su próxima morada de carne. Y volvió a su puesto de trabajo. Conforme solicitó a sus asesores, recibió la dirección de Carmellini, que aún se hallaba encarnada, y de su padre, en espíritu, comandando el batallón de almas afines a sus equivocados sentimientos de maldad. Ya habían partido todos en socorros, y Juan partió también, con sus auxiliares, rumbo a Florencia, al encuentro de la hija de Ernesto. Casi al mismo tiempo, el jefe del batallón de las sombras escogió a algunos de sus compañeros para, junto con él, barrer Florencia en busca de una mujer que deseaba hacer prisionera. Esa mujer hacía ya 10 años que estaba internada en el mismo sitio de asistencia en la que Carmellini fue acogida. Era una matrona que, en tiempos pasados, molestó a mucha gente con poder en demasía y maldad en abundancia, y que arrepintiéndose después, se internó en la casa de las hermanas del bien procurando olvidar el mal y el pasado. Pero el verdugo Ernesto, siendo uno de los ofendidos, no se olvidó y deseaba vengarse. Se prometió a sí mismo matarla y apoderarse de su alma, esclavizándola sin piedad, con la intención de hacerla sufrir eternamente. Y los cuervos de la maldad comenzaron a sobrevolar la casa de asistencia, sin saber que las aves de luz ya estaban conviviendo con aquellas hermanas de la caridad que, convertidas, trabajaban convirtiendo hermanos para Cristo. El viejo leproso se preparaba para el encuentro con la antigua mala mujer. Como él decía, le partiría el cráneo, desatando de repente los lazos que la prendían a la tierra, para, en el mismo instante, apoderarse de lo que quería. Sus servidores estaban en sus puestos, debidamente preparados para llevarla encadenada, y ella respondería por sus crímenes en el tribunal que formó, con todos sus verdugos. ¿Sería una noche de gloria entre tanto? ¿El destino era otro Juan Evangelista, que llegó antes que el verdugo? Buscaba a su hija, encontrándola ya en los últimos momentos de su existencia en el mundo. Entró en el humilde cuarto y presenció un cuadro aterrador. Carmellini, con edad avanzada, cubierta por un fino lienzo, y el cuerpo en llagas, no tenía fuerzas ni para toser. Sus pulmones, examinados profundamente, parecían trapos rotos y sucios, sin la menor resistencia a cualquier tratamiento. Una asistenta, de vez en cuando, le limpiaba una espuma amarillenta que brotaba por la comisura de su boca. La respiración, casi apagada, mal movía el cansado corazón. El ciudadano de Éfeso, que así se hizo por el corazón, se revistió de piedad por aquel ser, llenó los sentimientos de amor, encendió la luz mental de todo entendimiento, reconoció la necesidad de presentarse con bastante edad, y luego su cuerpo perispiritual obedeció a sus intenciones. Agarró con las manos arrugadas la cabeza espiritual de Carmellini, la colocó en su pecho paternal e inició los primeros socorros a aquella alma que, en su partida, ligaría la llave de luz en el corazón de alguien que tanto la amaba. Juan no dejó a la enferma despertar en el plano espiritual, y sus pases eran calmantes. El ambiente era todo de paz. El silencio urdido por las circunstancias ayudaba a los trabajos idealizados por la luz. Ernesto estaba enfurecido por no encontrar a la persona deseada. Por fin, faltaba examinar los fondos de la casa de caridad. Avanzó, como en la guerra, y penetró en el sencillo cuarto. Vio tendida en el viejo catre a una mujer agonizando. Cuando se fue girando sobre sus propios talones, como un rayo, para que la situación no provocase desánimo en su nefasta actitud, el padre Juan fijó en su mente una profusión de luces, haciéndolo mirar por largo tiempo a la enferma. Buscó en él los recuerdos de su hija, y él reaccionó con todas sus fuerzas mentales. No obstante, no se adelantó, pues quedó preso, como por encanto, en el aspecto de la enferma, y se encontró con una transformación mágica. Aquella vieja enferma tomaba la forma de la linda joven Carmellini de los tiempos pasados. Él pasó la mano izquierda por los ojos sobresaltados, pensando que estaba soñando despierto. Todavía, la visión aumentaba, era ella misma. El padre Juan se hizo presente con ella en el regazo paternal, dándole todo el amor, y acariciando sus cabellos blancos, amarillentos por casi un siglo de existencia. Ernesto movía la gran cabeza, como para sacar de sí los pensamientos, pero no lo conseguía. A la misma hora en que veía a la vieja en estado de coma, tendida en el lecho de la muerte, veía igualmente a su hija del corazón, y los recuerdos eran todos de una nitidez impresionante. Con el tiempo, Carmellini fue a parar a Florencia, conducida por algunos gitanos, con los cuales se familiarizó, tornándose hija del medio. Los andariegos, viendo en ella alguna lucidez, creyeron conveniente llevarla por el mundo, porque no tenía parientes ni interesados que pudiesen confundir su vida. Y esta olvidó su procedencia, y no hacía notar la falta de sus familiares. Rodó por muchos lugares en Italia, sin exigir nada de los gitanos, trabajando para ellos y prestando gran atención a sus hijos. La cocina era para ella un deber de mucha alegría. Y así pasaron los años. El tiempo le fue trayendo cierta conciencia, y, algunas veces, le venían a la mente recuerdos de los que quedaron en casa, cuando salía al campo. No obstante, esos recuerdos le traían muchas aversiones, y se esforzaba por olvidarlos, dedicándose al trabajo, pues en él se sentía recuperada. Cierto día, cayó enferma. Los largos viajes, el cambio de temperatura y el trabajo intenso desnutrieron cada vez más su frágil organismo, poniéndolo en peligro. Sus pulmones estaban amenazados por la tuberculosis y por el asma, que le quitaban la felicidad de antes, de respirar libre y profundamente. Pasaba las noches sin conciliar el sueño y, por no ser útil más para el grupo, fue dejada en Florencia, bajo los cuidados de mujeres piadosas, en una comunidad de las Prometidas de Cristo. Allí aprendió, incluso estando enferma, muchas cosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que, en el fondo del alma, no ignoraba. Cuando practicaba la oración, sentía un placer indecible en el corazón. Tenía a las hermanas como verdaderas madres, y consideraba a la comunidad como su propia casa. Sufría, sin por eso envolverse, con los frutos del sufrimiento, de la tristeza, de la melancolía y del miedo. Encontró la paz junto a aquellas almas que tenían en Cristo el punto central de sus atenciones. La esperanza nació, creció e iluminó su vida. Sin embargo, con la gravedad de su estado y los recelos del contagio, las compañeras de la caridad la trasladaron a un sencillo cuarto aislado, y solamente dos viejas sirvientas, exentas del contagio por la edad, podían mirarla con el debido interés, pues igualmente procedían de lugares ignorados, que fueron compradas en mercados que cambiaban esclavos, por dinero u objetos. Y el estado de Carmellini fue empeorando cada vez más. En aquella época, la llamada peste blanca, enfermedad temible, era incurable y contagiosa, hasta el punto de aislar a las criaturas contaminadas. La tos marcaba al enfermo y servía de aviso a los que se aproximasen. Carmellini no se desanimaba y no se enojaba con la situación. No temía su destino y adornaba su patrimonio mental con pensamientos encantadores, creando, en el fondo de su ser, una paz imperturbable que el mundo no podía darle. Se entregó a Cristo, que hasta entonces lo conocía por lo que oía hablar de él. Estaba muy agradecida a las personas que la acogieron en aquel paraíso. Es necesario recordar que en la conciencia de Ernesto, considerado verdugo, equivocado cada vez más acerca de la maldad, por increíble que pueda parecer, en el seno de todo el odio practicado, en el desbravar de la selva de su conciencia, descubrían, de vez en cuando, algunos rayos de piedad, ante el sufrimiento ajeno. Era inútil el esfuerzo que hacía por cubrir o apagar ese raquítico sentimiento, plantado por el tiempo e irrigado por Dios. El Cristo interno, existente en cada ser, comenzó a despertar, como en una gestación del nacimiento en el campo uterino. El tiempo es lo suficiente para marcar el propio tiempo que deberá llevar en la formación del envoltorio de carne. La semiente sembrada en el seno de la tierra tiene el mismo destino a apropiarse de las cualidades de la naturaleza y, en la hora adecuada, germinar verticalmente en busca de la luz, en busca del cielo, el huevo al percibir el calor de la gallina, con la temperatura adecuada, es movido de aquí para allá, a la espera del tiempo, que es la mano de Dios en la formación de las cosas, y de la propia vida, y el pollito siente en el pecho el ansia de libertad, y comienza a oír la voz interior, y parte la cáscara que antes era intraspasable, y, si por ventura no encuentra fuerzas para tal cosa, ellas vendrán en su auxilio del exterior y el huevo será partido. Y con el hombre no es diferente. Ernesto, ya nacido para la carne, necesitaba nacer aún para el espíritu, y la hora sonaba, sin que nada lo pudiese retener. Juan Evangelista, como maestro de las cosas del espíritu, hacía como el Ave Madre, si por ventura se demorase en nacer, estaría allí, en nombre de Dios y de Cristo, para despertarlo del sueño engañoso de las líneas evolutivas, para la plenitud de la propia vida en expansión infinita. Es justo recordar los preceptos del Maestro, que hablaba siempre por intermedio de sus discípulos, como objetivos de primera apertura. Y he aquí la opinión de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, que podemos ajustar al caso de Ernesto: debéis despojaros de vuestra vida pasada, del hombre viejo, corrompido por las concupiscencias engañosas. Y prosiguiendo, en los versículos 23 y 24, así determina con seguridad: renovaos en vuestro espíritu y en vuestra mente y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad verdadera. Volviendo al humilde cuarto donde Carmellini vivía sus últimos momentos, vemos al verdugo contumacir, perdiendo sus fuerzas de maldad, comenzando a olvidar el odio y a perder el interés de liquidar a la antigua rival de tiempos pasados. Ernesto fue tomado por sentimientos de amor, y su reacción encendía aún más las nostalgias de la hija inolvidable. Su mente, rememorando el pasado, ayudaba al ambiente para que su amada revistiese el ropaje de aquella época. Él comenzaba a perder la fuerza en las piernas espirituales, y para no dejar caer la espada, por faltarle fuerza en los brazos, la enterró en el suelo vencido del aposento, y ella tomó la forma de cruz ante la vieja moribunda, que por fuerza de los recuerdos de los que se hacía esclavo, se presentaba con el aspecto de su joven hija, y él no sabía a cuál de las dos debería abrazar. Juan Evangelista, ya inundado de luz, la llamó con delicadeza, Carmellini. Carmellini. Aquí está tu padre, hija mía, llegó la hora de prestarle tu auxilio. Procura acordarte, con toda intensidad, de tu hogar, de los tiempos pasados, y principalmente de Ernesto, ese corazón que tanto te ama. Revístete de coraje y muéstrale el camino por tu amor. Nadie se pierde eternamente. Ayuda a tu padre a nacer como nuevo ser, en espíritu y verdad. Compadécete de los que sufren, y bendice a los que aún ignoran la verdad. Ella, transformada, se levantó dirigiéndose al jefe del batallón, pero antes vio la cruz formada por la espada, y primeramente se arrodilló frente a aquel símbolo de renovación de la humanidad, y la besó como una puerta por la cual los renovados pasan para la plenitud del amor. Ernesto parecía electrocutado al impacto de las emociones, y las lágrimas brotaban en sus horribles ojos, sin que él las pudiese disfrazar. Su aura presentaba visibles señales de amor, y de sus ojos caían escamas horripilantes, dejando que su vista encontrase lo que tanto buscó por la violencia Carmellini. Miró al padre Juan, comenzando a sentir celos y rebeldía contra el apóstol, porque pensaba que él era uno de los raptores de su hijita, pero luego olvidó esas ideas, viendo nuevamente en el compañero de Jesús una dulce paternidad. Sintió sus ojos presos a los de, y la mente del discípulo del amor invadió todo el campo emocional de Ernesto, ayudándolo a sentir el bien en todas sus anuencias. Carmellini se levantó de delante del símbolo de la paz, miró detenidamente a Ernesto y reconoció a su padre. Abrió los brazos y cayó, sollozando en su pecho, como lo hacía antes, en el lugar que le servía de cuna. Besó el rostro arrugado de su padre, con el mismo amor, y este, acelerando su sagrada promesa de paz en el corazón, también lloró sin medida. Las palabras no le salían, las ideas no se le formaban bien, por las emociones que intercambiaban energías inestimables. El tiempo pasaba sin que ellos lo percibiesen, y Juan, sin hablar, esperaba la fermentación del amor en aquellos dos corazones. Ernesto percibió un ligero sueño, visitándole sus entrañas espirituales, y se entregó en los brazos de ese estado de inconsciencia que tanto merece el estudio de los hombres. Carmellini se sentó al lado de su padre, con la ayuda de su ángel voluntario, y acariciando su cabeza, preguntó al apóstol cómo ocurriría todo. «Este es mi padre, quiero saberlo todo, ¿y para dónde iré con él? Nunca más lo dejaré. Si el Señor estaba ayudándome a devolver a la memoria, debe ayudarme a hacerle comprender su estado, a creer en Dios y a aprender con Jesús que somos eternos, en la eternidad de la vida, y que el mal no compensa para quien desea servir a Cristo». El padre Juan sonrió amablemente, y movió la cabeza en señal de aprobación. El escuadrón de Ernesto, ante aquel cuadro, se deshizo, ahuyentado por la presencia de la luz. Sus componentes buscaron la morada de las tinieblas, que le servían de escondrijo, para avisar a los otros de lo que ocurrió con el jefe, notificando que él dormía profundamente en el regazo de su hija. El vidente de Patmos cortó inmediatamente los lazos que prendían a Carmellini al cuerpo físico, operación sencilla para él, dado su grado evolutivo. Y ella se sintió libre, con leves estremecimientos causados por lo que le restaba de su conciencia. El envoltorio carnal de la hija de Ernesto dio el último suspiro. La noticia, al rayar el sol, corrió por toda la comunidad, y el entierro de los restos mortales no se hizo esperar, dado el miedo por la contaminación de la enfermedad aterradora. Fueron prendidas fuego las pocas pertenencias de la vieja Carmellini, y las oraciones se sucedían en su beneficio, pues de cualquier modo, ayudó mucho a la casa de Dios. Las dos sirvientas lloraron de nostalgias, pues la tenían como amiga, que les infundía la esperanza en los cielos, y les transmitía paz a los corazones sufrientes. La antigua rival de Ernesto, casada por él aquella noche, se ausentó por oprimentes necesidades y se encontraba fuera de la comunidad. Cuando supo de la muerte de Carmellini, cuya procedencia desconocía, suspiró aliviada, qué bien que murió. Aquello en la comunidad era un peligro vivo para todas las mujeres al servicio de Dios, pero él remueve el mal de los caminos de sus hijos, cuando éste comienza a amenazar su servicio. El padre Juan, notando a la hija de Ernesto ya cansada, la invitó a un breve reposo, mostrando del lado de fuera una dependencia que servía de puesto de socorro espiritual, llevando también al ex verdugo, para el descanso recuperador. Despertaron en otra estancia de renovación, situada en los alrededores espirituales de Roma, con el nombre de Estrella de la Mañana, construida por los primeros cristianos, sacrificados por predicar el Evangelio naciente en la ciudad eterna. Aquella pequeña colonia fue organizada para dar asistencia a los recién llegados de la labor de la verdad en la ciudad de los Césares. Los dirigentes espirituales de Asís, cuando supieron de la caída del batallón del verdugo Ernesto, dieron gracias a Dios por el hecho de quedar libres del peligroso enemigo, que hacía estremecerse la confianza hasta de los más acostumbrados al trabajo del bien. Ernesto durmió casi una semana, despertando modificado. Carmellini, aunque faltándole experiencias para el debido socorro, estaba a su cabecera como fuente de amor para las necesidades de aquella alma, sumergida en duros procesos evolutivos. Suavemente, Ernesto fue retomando la conciencia, llamado por Carmellini. Esta pasaba sus manos, muy cariñosas, por las facciones groseras de su padre, diciéndole: «Papá, soy yo, tu Carmellini, despierta, despierta». Él, abriendo los ojos desesperados, abrazó a su hija y lloró nuevamente, como un niño olvidado por los padres, diciéndole que no lo dejase con algunos días más de recuperación. Ernesto ya conversaba con desenvoltura, en las dependencias de la comunidad espiritual, acompañado por su hija y algunos de los hermanos de la casa. Juan Evangelista, entrando en la colonia, abrazó a Carmellini, quedando Ernesto sorprendido, por no reconocer por completo aquel espíritu de porte esbelto, que atraía con su palabra, y cuya presencia le infundía respeto y, al mismo tiempo, temor. Parecía disolverse ante aquella alma de visible nobleza. Carmellini besó sus veneradas manos y señaló al padre, diciendo: «Ya está bien, gracias a Dios». Lo presentó a Juan, diciendo: «Papá, este es nuestro ángel, aquel que hizo que nos reencontrásemos, por amor a los que sufren. ¿No te acuerdas?». Con esfuerzo, alguna cosa pasó por la mente del antiguo verdugo, que pidió igualmente sus manos para besarlas, lo que el evangelista hizo primero, diciendo: «¿Cómo lo estás pasando, hijo mío?». A lo que él respondió, con profunda melancolía: «Bien, bien, señor, espero mejorar más». «Sí», continuó Juan, «Dios es misericordioso. Su amor transporta todas nuestras dificultades, y nos despierta para la paz, incluso en plena guerra». Ernesto sintió seguridad en las palabras del padre Juan, que se hizo el protector de los dos espíritus en marcha evolutiva. Necesitaba, y debía tener una larga conversación con el padre de Carmellini, de manera que ella pudiese asistir. Aún era inoportuno aquel momento, pues también era necesario que el ex jefe del batallón ganara un poco más de equilibrio y recuperase más las energías. Lo dejaría para otro día. recomendó a los dirigentes de la comunidad las dos almas bajo su custodia, prometiendo que volvería en breve, pues nunca se olvidaba de los trabajos comenzados. La asistencia era un deber de conciencia y esperanza encendida en los corazones de los sufrientes. Pasado algún tiempo, Juan Evangelista volvió a la colonia Estrella de la Mañana para buscar a sus dos pupilos. Estos, padre e hija, esperaban ansiosos la llegada del emisario del amor que, después de ser anunciado, entró en compañía del director espiritual de la colonia en el amplio salón. Cuando vieron al antiguo profeta, avanzaron hasta él y tomaron sus manos para besarlas con respeto y cariño. En esto, observaron que las dependencias estaban todas ocupadas de almas de todas las naturalezas. Los vientos informaron a todos los enfermos de la comunidad de que aquel visitante era uno de los más allegados discípulos de Jesucristo, el último en despedirse de la tierra y el primero en leer detalladamente el destino de la humanidad, así como de la propia casa terrena. Escribió el Apocalipsis. Era, en la época de Jesús, hijo de Salomé y de Zebedeo, y hermano de Tiago. Asistió a los primeros fenómenos del Divino Maestro, y tuvo la honra, si no el coraje, de asistir, en la cumbre del Calvario, a la despedida del Maestro de todos los maestros. Había viajado también con el apóstol Pablo, y convivió mucho con Pedro. Vivió, por voluntad de Cristo, con María Santísima. Hizo innumerables discípulos y maravillas en Éfeso, donde se despidió del mundo material, siendo llevado por el Maestro a las esferas resplandecientes. Era aquel que allí estaba, ante todos los enfermos de la colonia, aquella figura imperturbable y serena que impresionaba a todos solamente con su presencia encantadora. Se hicieron filas para oír palabras de cariño y de esperanza del mensajero de la paz. Juan estimulaba la fe en los que lo contemplaban. Bastaba mirarlo para ser despertada la esperanza, encontrándola en la luz que se irradiaba de su personalidad resplandeciente. En el momento en que atendía a los sufrientes, su poderosa mente, en forma de mis manos, buscaba fluidos en todas las direcciones de la naturaleza y esa masa de elementos espirituales se acumulaba a su alrededor, como si fuese una nebulosa en formación. Seleccionaba uno por uno los gránulos luminosos, haciendo descargar los inconvenientes para aquella operación, por canales que luego surgieron a su lado, como si fuesen hilos tierra. De su corazón partía una luz azul de indescriptible belleza, que se inyectaba en la gran masa del magnetismo espiritual, y, en una décima de segundo, buscaba a Cristo en una corta oración. Y una claridad verdosa fue la respuesta para el apóstol. Una gran luz se proyectó, uniéndose con toda la operación, identificando, en aquella hora, un fenómeno energético, obedeciendo fielmente a la voluntad del mensajero de la verdad y del amor. Juan hizo, de hecho, amanecer la esperanza en todos los hermanos en aquella dependencia de la caridad, en nombre de Dios y de Jesús. Todos los que tocaban sus veneradas manos y las besaban, sentían emociones que se aproximaban a la felicidad, y, en el acto de fe cristiana, salía, como por encanto, una parte luminosa como una pequeña estrella, de gran cantidad de fluidos que circulaban por encima de su cabeza, y se adentraban en el corazón, por las vías de la esperanza, de cada uno que manifestaba su gratitud por la presencia del apóstol en las dependencias de la colonia. Los enfermos que se colocaban en filas interminables no veían de dónde partía aquel bienestar indecible que sentían al tocar al profeta de Éfeso. Todavía, el director espiritual de la colonia, así como dos señoras respetables que estaban a su lado, presenciaban por facultades espirituales el fenómeno de amor producido por el discípulo de Cristo. La emoción llevó casi al éxtasis a aquellas almas nobles en el deber de la caridad, que lloraban bajito. Juan Evangelista percibió que faltaba mucha gente, cuyo estado grave les impedía participar del pan que descendió del cielo, por misericordia de la providencia divina. podría emitir desde allí los fluidos que sobraron para los enfermos que no pudieron comparecer. No obstante, pensó que era más conveniente buscarlos uno a uno, pues el valor que daba a sus hermanos y a las cosas de Dios llegaba a la secuencia del amor. Y quien ama no desprecia, no desdeña, no olvida, no hiere, no teme, no se cansa. El amor es un sol, donde quiera que sea. Después se deshizo el pequeño rebaño de la colonia, volviendo cada uno a su debido lugar, todos llenos de alegría y de esperanza. Si pudiésemos ver todos los corazones, diríamos que brillaba en ellos una luz, que debería durar muchos meses, sustentando el buen ánimo en cada uno, para las luchas de cada etapa. Y la conciencia registraba la presencia grandiosa de aquel hecho, como reserva de estímulo para la eternidad. Saliendo de allí, de aquel bienestar fraterno, el apóstol visitó todas las otras dependencias de socorro, con los directores de la colonia, tocando uno a uno, con una amabilidad sin precedentes. Muchos estaban en profundo sueño, y de entre estos, varios despertaron con los pensamientos desordenados, sin saber dónde estaban, llamando a personas de su antigua amistad, y luego las manos santas los cubrían de cariño y de amor. Ernesto y Carmellini parecían estar en el cielo, y, de vez en cuando, uno murmuraba en los oídos del otro, «¡Qué felicidad la nuestra, al encontrar a este ángel de Dios!». Porque la gente, cuando se encuentra en la tierra, no conoce esas verdades como ellas son. Parece un sueño, la vida es mucho más bella de lo que es contada por los grandes poetas, o por el entusiasmo de iluminados tribunos. Es importante recordar que esas colonias espirituales que de vez en cuando citamos, están en la atmósfera de la tierra, y que la acompañan por donde ella gira, en muchas de sus oscilaciones cósmicas. Obedecen a las mismas leyes, aunque en dimensión diferente. El espíritu, cuando deja su envoltorio físico en el mundo terrenal, viaja a otra esfera con el cuerpo espiritual o perispíritu que puede alcanzar alta fluidez, cuando se trata de un alma pura, o aproximarse igualmente al cuerpo de carne, cuando se trata de un espíritu ignorante. La escala es, por tanto, infinita. El padre Juan se encontraba a solas con los dos pupilos, en la despedida de la madrugada. Conversaron debajo de un frondoso árbol, todo florido. Suaves vientos soplaban con ternura y disciplina. El aroma de las flores se hacía presente, como queriendo formar parte del diálogo, en favor de aquellas dos almas en busca de la paz espiritual. Ernesto, el antiguo verdugo, terror de las almas sufrientes, estaba allí pensativo, con su mundo íntimo en conflicto. Miles de preguntas asomaban a su mente, aún en desequilibrio, comparada al hervor del agua en ebullición. No quería perder tiempo, ni tampoco oportunidades de hablar con aquel compañero de Cristo, que tal vez no encontrase tan temprano, o nunca más. Una voz interna le hablaba, «He ahí el agua de la vida. ¿Tienes sed? Bebe, bebe cuanto puedas, y resucitarás para una vida feliz». Carmellini, irradiando alegría, quería conversar, preguntar, dialogar, entender, pues ya lo tenía como padre espiritual. El silencio provocaba el asunto, y el padre Juan, serenamente, comenzó, diciendo, «Hijos míos, estamos, por bendición de Dios, en esta estancia espiritual que la bondad de Jesucristo nos concedió. Nuestro querido Ernesto acaba de llegar de un temporal. Renovado, se siente un poco abatido por lo que pasó en las sendas recorridas, pero no ha de ser nada. Si el amor cubre todas las infracciones, en el decir del antiguo código de Dios, si el amor cubre todos los pecados, en la afirmación del Verbo de Cristo, ¿qué nos queda por hacer en estos momentos? No perder tiempo, en el tiempo que se nos concede por la gracia del Creador, y amar a quien ofendimos, amar a los que juzgan ser nuestros enemigos, amar a los sufrientes, a los encarcelados, a los hambrientos, a los desnudos de todas las especies. Amar, sin condiciones, y sin pretender beneficios. El amor es, por excelencia, la única fuerza de toda la creación, que Dios utiliza para mantenernos en los esplendores de la vida. Luego vosotros debéis, por inteligencia, familiarizaros con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la síntesis más perfecta de todas las leyes cósmicas universales. Recordemos a Mateo, capítulo 7, versículo 7: Pedid, y se os dará. Dentro de ese pergamino de luz, hijos míos, existe todo lo que por ventura puede necesitar la humanidad. No obstante, es conveniente que comprendamos el sentido de la palabra de Jesús: el buscad y hallaréis. Es el esfuerzo propio de cada corazón en busca de la verdad. Es igualmente el esfuerzo colectivo de un hogar país, de un mundo constelación, en el objetivo de la armonía universal. El llamad, y se os abrirá, es la continuación de la búsqueda, sin desánimo. Es la persistencia en los ideales del amor, y de la caridad, en la liberación de los sentimientos superiores. Es la firmeza del bien, que se divide en millones de caminos, para que aprendamos a amar sin exigencias, a vivir sin maldad. Y el pedid, y se os dará, nos sugiere pedir comprensión con humildad, pedir a la inteligencia divina que nos inspire en los momentos en que buscamos y llamamos a las puertas de la verdad. Es pedir a los otros el perdón, cuando los ofendemos. Es pedir a quien sabe, más que nosotros, que nos instruya acerca de las cosas sagradas, y es pedir en oración por la humanidad entera. Eso es el principio de la apertura de esos entendimientos, que alcanzan el infinito. Cuando el alma se inicia en esos entendimientos, otros prismas de luz darán una visión más amplia, de lo que puede ser el pedir, llamar y buscar. Si ese versículo nos trae tanta sabiduría, ¿y el resto del Evangelio? Un tribuno evangelizado podría hablar 1000 años, sin parar, de los preceptos de Cristo, y aún tendría tema para un tiempo indeterminado. El Evangelio es el pan que descendió del cielo, es el agua pura que vino a la tierra, es la luz que ilumina a la humanidad. Apeguémonos a él, y seremos salvos para siempre. Carmellini y Ernesto estaban pasmados por la belleza del tema tocado por el padre Juan, y del tono encantador que él daba a las narrativas. Sus interpretaciones cantaban maravillas dentro de sus almas, como suave sinfonía. Querían preguntar alguna cosa, pero el viejo apóstol de Jesús, como adivinando sus pensamientos, levantando la mano, los interrumpió y proclamó con entusiasmo: «Hijos míos, todos nosotros formamos parte de una sola familia, y de un solo rebaño en este mundo que nos sirve de morada, en el cual existe un solo pastor, que es nuestro divino maestro. Su dirección es el testamento que nos legó. Quien quiera encontrarlo, que se esfuerce para entender lo que dice. Es justo que queramos saber dónde están aquellos que nos fueron queridos en la existencia terrena. No obstante, ¿cuántas veces pasamos por allá? Si en verdad queremos, por gratitud, ayudar a quien nos sirvió en los caminos evolutivos, debemos auxiliar a la humanidad entera, pues toda ella participó para la manutención de nuestra propia vida. Y, fuera de la humanidad, todo lo que existe nos está ayudando permanentemente. Existe, además, una ley que debéis conocer, que no yerra la dirección de los que la merecen. Donde nuestros antiguos compañeros estuvieran, estarán rodeados por amigos y fuerzas compatibles con sus necesidades. Lo que pasamos, y algunas veces tachamos de contrastes, son reveses benefactores que nos ayudan a despertar en nosotros la naturaleza divina, entre medias de la naturaleza humana. Ya nos dijo hace mucho tiempo, un sabio griego: todas las consecuencias nos llevan a la obediencia. Tengamos firmes los pies en la construcción del bien, y seremos llamados para la felicidad, y quien trabaja, sin reclamar, en la difusión del amor, será siempre ayudado por la luz de Dios, en inspiraciones constantes. Nadie puede amar sin perdonar, nadie puede perdonar sin entender, nadie puede entender sin analizar, y nadie puede analizar con buen sentido sin sentir en el corazón la fraternidad, que se transforma para los otros, en diferentes modalidades del bien. Nosotros, para entender el valor de la libertad, seguramente deberemos someternos a las prisiones, ser encarcelados por las reacciones exteriores y, por último, por la conciencia. La luz se define porque existen las sombras. Busquemos la sabiduría, porque estamos aún envueltos en la ignorancia. Reconocemos el sol como agente benefactor, por causa de las sombras de la noche. Creemos que el aire es una bendición de Dios, cuando ese fluido divino comienza a faltarnos. La nostalgia nos asevera de que, al caminar junto a las personas que amamos, debemos dispensar más cariño. El arrepentimiento nace de los contrastes de la conciencia, que abren nuestros sentidos para otro tipo de vida, y los caminos de la felicidad solamente los encontramos después de una larga tormenta en las sendas del error. Ahora, hijos míos, estáis despierto para Cristo, y eso es muy grandioso en la vida de cada alma en particular. Y la alegría mayor es que no existe regresión de los valores conquistados, que, por así decir, nos fueron entregados por misericordia de Dios, nuestro Padre Celestial. Debemos comprender que no existen distancias para quien ama, y, si quien ama es amado en la misma dimensión por el alma afín, aunque estén separados por distancias inmensurables, de mundos a mundos, de constelaciones a constelaciones, de galaxias a galaxias, en la extensión infinita del universo, se sienten como si fuese uno solo en la unidad, por la forma del amor. No es solamente sentir, sino poder dialogar, como si estuviesen presentes en la explosión de las facultades oriundas de ese amor, que es la vida universal, que es Dios, sustentando toda su creación. Ernesto y Carmellini no paraban de llorar, silenciosamente. Comprendían que el viejo apóstol estaba adelantando las respuestas a las preguntas que intentaban hacer. Las lágrimas, en este caso, eran para ellos una terapia urgente, esclareciendo sus mentes y sustentándoles el corazón para nuevas luchas que deberían comenzar, en nuevos días de renovación. Carmellini pudo hablar con dificultad: «Padre Juan, no sabemos cómo agradecer tanto amor para con nosotros, tanta caridad que nos dispensa, tanto interés por nosotros, seres inferiores, prisioneros por actos indignos. Yo no quería preguntar, mas el Señor, su precioso tiempo se calló, frotándose las manos como un niño indeciso». Ernesto, que consideraba ser falta de respeto interrumpir a aquel ser de tanta responsabilidad, ante las conciencias en aprendizaje en las cosas de la tierra, solamente escuchó, procurando calmar su torturado corazón: «Juan Evangelista, dando tiempo al tiempo, les señaló los árboles floridos, diciendo: la naturaleza es nuestra hermana mayor. Sus ejemplos calan de manera indecible en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Ante cualquier depresión que a veces nos alcanza, una simple meditación delante de esos cuerpos vegetales, meciéndose en la suavidad de los vientos, nos devuelve la serenidad. Esas flores no parecen las sonrisas de nuestras compañeras de retaguardia. Sus gajos no parecen brazos y manos suplicando a Dios. El clima aquí es saludable, y disfrutamos de un ambiente ameno, por la ayuda de esos árboles, de cierta forma extraordinaria, que nos dan aquello que se propusieron dar por su estructura intrínseca, en el concierto de la vida universal. Así son las aves, los peces y los animales, participando todos de la existencia humana y dando su contribución, sin que la exigencia sea la idea central, lo que generalmente ocurre con los hombres. Nada hay en el mundo que no sea inútil. En un pequeño intervalo, Ernesto quiso preguntar, pero la fuerza del silencio lo impidió, y su hija se anticipó en estos términos: «Permítenos llamarte Padre Espiritual. Todo repercute más en nuestras almas. Por sentirnos seguros en tu paternidad quiero preguntarte, y, tal vez también mi padre, ¿de qué modo debemos ser fieles a la vida y al prójimo?». ¿cómo ayudar al progreso y a la humanidad, si sentimos que no poseemos nada útil? El impulso de dar la mano a los que sufren no nos falta en el momento. Sin embargo, somos ciegos, sordos y enfermos a la voz del bien, y nada, nada tenemos para dar. ¿Cómo seremos fieles, sin experiencias suficientes, y si las pruebas no nos permiten serenidad para tal? Si por ventura existiera algún gesto de virtud dentro de nosotros, sería muy pequeño, que no vale la pena intentar repartirla con los que pasan las mismas pruebas. ¿Qué nos dices a nosotros, los afligidos, para asegurarnos bien con respecto al futuro? Carmellini calló, esperando ansiosa, con hambre y sed de justicia, la respuesta del viejo maestro, en la que debería saciarse. El antiguo discípulo de Cristo hojeó el Evangelio del Maestro de los Maestros, y se detuvo en el capítulo 16, versículo 10, de las anotaciones de Lucas, que responde con seguridad, con la dignidad que le es peculiar: el que es infiel en lo poco lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco lo es también en lo mucho. Y Juan continuó: ese es el tema de la parábola del administrador infiel. No soy yo quien responde, sino el propio Jesús. Si no existen, hijos míos, árboles ni animales inútiles en la tierra y en el cielo, menos aún hombres y espíritus fuera de la carne. Somos creaciones más o menos perfeccionadas por el tiempo. ¿No sería más fácil ayudar a quien quiera que sea, donde quiera que estemos? Constituye negación del bien querer afirmarnos sin utilidad delante de la vida. Todos podremos ser útiles unos a los otros, y quien piense que lo poco no merece atención está completamente equivocado. La fidelidad y la justicia, el amor y la caridad, comienzan en las cosas más simples, creciendo con los valores del propio tiempo. La gradación es muy importante en la vida de todo y de todos. No podemos creer en las cosas que se hacen de una sola vez, si no veamos las letras, se colocan con intervalos, para que la palabra sea entendible. Así son las palabras que articulamos, nuestros pensamientos, los mundos, los soles en el espacio infinito. Todo obedece a un ritmo, para que la armonía se haga y se transforme en amor. Quien tiene interés en ayudar, nunca espera o piensa en que la ayuda sea mucha o poca. Auxilia sin exigencias, sin medidas para más o para menos. De una gota de agua del océano podremos constatar la constitución de todo el mar. De un levántate y anda, de Cristo, enfermos de mucho tiempo, se levantaban y comenzaban a cargar su propio lecho. Fue de ese y de otros pequeños actos de Jesús que se construyó esa doctrina maravillosa en todo el mundo físico y espiritual: no queráis esconder lo que ya poseéis de bueno. Antes, ofrecer ese valor en nombre de Dios, que el pequeño se volverá grande por la lente del amor, pues es dando que realmente recibimos, y es recibiendo que damos con más entusiasmo, reconociendo la gran ley de justicia. En cuanto a vosotros, espero que luego estéis en el trabajo, en las lides de nuestro Señor Jesucristo. Él os llama y no exige de los trabajadores pureza inconcebible. Es necesaria la buena voluntad, que sus manos sean trabajadoras, y que despierten en los corazones el placer de ayudar, de aprender y de amar. Estáis en una colonia de las más preparadas para el aprendizaje con el maestro. Aprovechar la oportunidad y ser piezas valiosas en el engranaje de la casa. Carmellini y Ernesto, encantados con la abundancia de alimentos para el espíritu, y sensibilizados con el amor del padre Juan, que contagia sus corazones e inteligencias, sienten expandirse en sus mentes la voluntad de salir corriendo en busca del trabajo, en la función de la caridad. Y el apóstol añadió: hermanos en Jesucristo. En Timoteo, capítulo 5, versículo 18, Pablo recuerda la vieja escritura cuando declara: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero merece su salario. Veamos la belleza de esa expresión, en este momento oportuno para todos nosotros. Cuando no estamos haciendo el bien con eficiencia, Estamos pisando el grano de trigo del amor. No obstante, ese grano de trigo incluso así nace, siempre que tengamos buena intención, y procuremos, todos los instantes, mejorarnos. Las bendiciones del cielo no faltarán, y todo trabajador es digno de su salario. Eso constituye una gran esperanza para los operarios del bien. Cruzar los brazos ante las necesidades es no confiar en la providencia divina, es dudar de sí mismo. Y el salario viene, para los que trabajan, de la manera más sutil que podremos imaginar. Todavía, nunca deja de venir. La contabilidad de los cielos no se olvida de nada, absolutamente de nada. Yo creo que los dos serán, en breve, hermanos en Cristo, al servicio de la fraternidad, lo que para nosotros será una gran alegría. Que Dios los bendiga ahora y siempre. Los dos, con lágrimas, ya con la dirección segura en los rumbos que la casa del bien proponía, besaron las manos venerables de Juan, que se despidió de los directores de la comunidad y de sus tutelados, que gozaban de alegría, prometiendo un breve encuentro por las puertas mágicas del sueño. Su mayor alegría fue la de ser útil en el clima del amor.